Latitud norte, 0 grados, 38 minutos, 53 segundos. Y 12 grados, 11 minutos y 46 segundos. Longitud oeste, 58 grados, 10 minutos y 0 segundos. Y 73 grados, 25 minutos y 0 segundos. Territorios insulares, a 15 grados, 40 minutos y 33 segundos. Nombre clave, Venezuela. Calificación, fuera de serie. Resultado, Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Quijote venezolano. En un lugar de Caracas, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Sí, en un lugar de Caracas, y no de La Mancha, hubo un valiente caballero, un Quijote venezolano. El 6 de agosto de 1595, desembarca en Macuto el temido pirata Preston, con 500 hombres dispuestos a saquear Caracas. Los caraqueños no se preocuparon, pues la entrada a la ciudad, el camino de la marina, era un paso suicida para cualquier invasor. Pero Preston tenía una ventaja. Un traidor informante lo llevó por otro camino sin encontrar resistencia. Poco se podía hacer. Las risas de los piratas fueron calladas por el galopar de un caballo, sobre el cual un hombre de armadura y lanza los desafió. El caballero luchó con los piratas, hasta que un disparo lo derribó. Nuestro Quijote, Alonso de Ledesma, cayó muerto. Al quitarle el casco, los piratas se asombraron al ver que era tan solo un anciano. Preston, conmovido, llevó en hombros a don Alonso, el Quijote venezolano, para enterrarlo con honores en la Plaza Mayor de Caracas. Una historia fuera de serie y un hombre fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Archivo procesado y memorizado. Hablaron Sariana Toro, Ana Julia Carvalho y Félix Jaguar. Producido, dirigido y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.